AEB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AEB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AEB Noticias Radio. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás, hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Son las 11 de la mañana. Hora de un buen café informativo con realidad educativa y proyección gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Información y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a la Agenda Sabatina de Información de la Asociación de Educadores Veragüenses. No se aparte de este dial porque preparamos una agenda muy interesante con noticias del sector educativo, culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Está con ustedes su compañera y servidora, profesora Yadira Pino, representante sindical de la Asociación de Educadores Veragüenses, y estaré compartiendo con nuestros queridos radioescucha contenidos informativos y de análisis de realidad educativa y sobre el acontecer nacional. La Asociación de Educadores Veragüenses les invita a disfrutar de la remesa informativa que hemos preparado. Le recordamos que nos puede sintonizar desde KW Continente en la provincia de Panamá en los 95.9 del dial, Boca del Toro 94.1, Chiriquí 96.1, en Colón 94.1, en las provincias centrales en los 95.9 y en los 7010 AM en Panamá y 830 AM. También nos pueden sintonizar en la aplicación Android AEB Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio www.aebnoticias.com. Iniciamos con la programación de hoy. Noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Vamos, queridos radioescuchas, con las noticias del momento en el ámbito educativo. Lo que sucedió esta semana en materia educativa se lo reportamos en el siguiente segmento. Las noticias de la educación en Panamá. Esta semana, en las noticias del ámbito educativo, les tenemos los siguientes reportes. Buen día a todos nuestros oyentes de Realidad Educativa y Proyección Gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses, AEB. Nos encontramos en la cancha de San Félix con la docente, su nombre. Jenny Cedeño. Lugar, área donde trabaja. Región Ocribo, corregimiento de Munino número 3, distrito de Canquintún, Escuela Mayo. Jenny, cuéntame las experiencias que has tenido y sobre todo las experiencias de tus compañeros una vez de que no fueron a evacuarlos y ustedes fueron burlados por las autoridades educativas. Me siento indignada, humillada, de manera descabellada. El Ministerio de Educación, la ministra y el viceministro Bazán se han burlado de nosotros docentes que trabajamos en áreas de difícil condición laboral. Es algo indignante jugar con la salud, con la dignidad de los docentes que damos nuestras vidas y la arriesgamos por esos caminos. Solo pedimos ser movilizados vía aérea y de esta manera se burla el Meduca tirándonos saquitos de arroz. ¿A qué se llama esto? Una burla indignante para los docentes. Estamos cansados de esto, queremos que sean escuchados y que se nos respete nuestro derecho a la vida y a nuestra a convivencia con nuestra familia, porque tenemos derecho a salir a visitar a nuestros familiares y estar en revisiones médicas con especialistas adecuados. ¿Cómo se siente la compañera de ustedes una vez después que perdió su bebé? La profesora Maura Serrano se siente muy triste al perder su bebé. Imagínense ustedes, yo me pongo en los zapatos de ella. Debe ser horrible perder a su criatura. Tú sabes que la madre anhela ese bebé y se da el caso de que no se dio la atención respectiva médica y los atrasos que tuvieron para movilizarla a tal motivo que perdió a su niño. Debe ser algo horrible, espantoso para una madre perder a su bebé así de esa manera. Profesora, ¿cuáles van a ser las acciones que ustedes van a tomar después que en el día de hoy tuvieron reunidos? Bueno, las acciones a tomar, vamos a empezar con unas protestas pacíficas para hacernos sentir al Meduca que nosotros los docentes no nos podemos quedar con esta indignación. Tenemos que hacernos valer y que nuestro derecho de la vida se nos respete. Así que empezaremos a tomar las medidas necesarias y preventivas para que se nos sean escuchados para tomar una decisión más fuerte. Quizás no se descarta la posibilidad de ir a una huelga. Para Realidad Educativa y Proyección Gremial, Fulvia Álvarez, Relaciones Públicas. La Asociación de Educadores Veragüenses del área de Panamá Centro, de la capital, el área este de Panamá Centro, hemos estado participando desde el año pasado en diversas marchas que han sido convocadas por otras organizaciones gremiales junto con la nuestra. Hemos estado tratando de solucionar diversas problemáticas que se dan en esta área. Ante todo, tenemos problemas de una cantidad innumerable de robos que se han dado en diversas escuelas, incluyendo, por ejemplo, podemos mencionar en Santa Isabel de Chepo, escuela que le han robado más de 8 ocasiones. El IPT México-Panamá, del área de Tanara, también en Chepo. Ya eso es pan nuestro de cada día, que se les roben a los muchachos y al colegio lo que son los proyectos agropecuarios, inclusive ganado porcino, ganado vacuno, también gallinas ponedoras, alimentos, etcétera, etcétera, del colegio. Últimamente también, la semana pasada, tuvimos el robo en la escuela de Felipillo, el colegio que está ahí en Felipillo también. Fueron presa de los antisociales robándose una gran cantidad de dinero y de algunos implementos que utilizan los docentes, conseguidos a través de autogestión. Es una problemática de los robos que se dan en las escuelas. Otro tema también que se ha estado exigiendo al Ministerio de Educación a través de las diversas marchas. Cabe destacar que la marcha de hoy, miércoles 1 de agosto, participaron alrededor de 25 colegios de esta área que están pues juntos buscando una solución a sus problemas. Otra situación que se da con mucha frecuencia y es repetitiva en estos centros educativos es la falta de agua potable. Nuestros estudiantes en esta área no cuentan con el agua potable. Hay muchas escuelas que no la han tenido nunca, a pesar de que están cerca de la ciudad, a pesar de que están cerca de la potabilizadora de Pacora, no cuentan con este servicio básico, lo que redunda pues en enfermedades de todo tipo de nuestros estudiantes y nuestros compañeros docentes. Repetitivo también es en los centros educativos el problema con las palomas. Tenemos centros educativos como el Yecta Duncan, el mismo colegio Francisco Miranda de Felipillo, colegio de la Siesta de Tocumen, donde el guano de las palomas ha estado afectando la salud tanto de docentes como de estudiantes. Por ejemplo, el tema de estudiantes que tienen pues ardores en la piel, compañeros que tienen problemas de respiratorios, problemas de garganta y todo esto pues causado por el guano de las palomas. Otro tema también sumamente importante es la infraestructura escolar. Vemos colegios sumamente abandonados, como por ejemplo el IPT México-Panamá, un colegio insignia del área este, un colegio agropecuario, está en un estado ruinoso. Usted puede visitar las instalaciones, pues grandes inversiones que se hicieron ahí, como el taller de lácteos, $50,000, no se utiliza. Bueno, los talleres, los laboratorios del colegio IPT México-Panamá están totalmente abandonados, estado ruinoso, que ya no se pueden usar. El mismo internado que se usaba para que los chicos estuvieran allí, también pues ha sido abandonado, tiene un total abandono de parte del Ministerio de Educación. Y así podemos ir mencionando escuelas del área este que viven esa situación a diario, como por ejemplo podemos mencionar la escuela José Gabriel Duque, donde hay un pabellón casi completo que está cerrado porque una viga está en mal estado y ha sido, por seguridad de los niños, ha sido cerrado, y esto ha redundado en entonces hacinamiento en los diferentes salones con los compañeros, y eso lleva alrededor de más de 2 años ya. Y no hay manera que el Ministerio de Educación lo resuelva y que los bomberos vayan a verificar el área, igual la tecnológica, que entre otros problemas que lógicamente se tienen, el problema después de que los compañeros no se les paga a tiempo, no se nombran, hay colegios que todavía les falta docentes, y estos problemas administrativos como falta de nombramientos de personal como secretarias, celadores, inclusive subdirectores o directores titulares. Tema también de, por ejemplo, la titulación de las tierras, la legalización de los terrenos de los colegios. Una serie y sin número de problemas pues que son compartidos por todos los colegios del área este del país. Por lo tanto, pues se le ha hecho entrega a las autoridades para que se le haga llegar a la ministra de Educación nuevamente el pliego de peticiones, ya que el año pasado se hizo lo mismo, se hicieron varias reuniones, pero no se cumplió con lo establecido. Finalmente, pues queremos decir alto y claro, como siempre dice la Asociación de Educadores Veragüenses, estaremos vigilantes para que los acuerdos que se hagan en este movimiento pues lleven a una solución que nos complazca a todos y que pueda solucionar el problema del área este, de las escuelas del área este. Y lanzamos un ultimátum a las autoridades educativas, a este gobierno y al que venga. Hay que resolver el problema de la educación, el problema del 6% del Producto Interno Bruto que siempre hemos exigido. Estaremos vigilantes para que eso se resuelva. Como siempre nosotros decimos, quien no se atreve a luchar no merece educar. Eso es nuestra consigna de lucha acá, también en el área este. Así que un saludo a todos los compañeros del área este, que sigamos siempre vigilantes. Muy buen día a todos nuestros oyentes de Realidad Educativa y Proyección Gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses AEB. Nos encontramos en el Bastión de Lucha con la profesora Laura Bravo, docente del Centro Educativo Belisario Villar Pérez, a la cual le damos la más cordial bienvenida. Gracias, profesora Fulvia. Primeramente agradezco a la Asociación de Educadores Veragüenses este espacio tan escuchado para promover nuestra undécima Feria Familiar Villarista, que tiene como objetivo proyectar nuestro plantel a través de diversas actividades culturales, académicas y recreativas. Es así como el día 16 partiremos desde la escuela con paseo en carros alegóricos de los chicos y chicas villaristas por las principales calles de nuestro corregimiento con vestido de fantasía. El 17 es la escogencia de chico y chica villarista y por ende la coronación a partir de las 6 de la tarde. Ya el 19, a partir de las 9 de la mañana, es el corte de la cinta y nos sentiremos muy complacidos de contar con el apoyo de la comunidad educativa villarista y no villarista. Los esperamos. Así es, profesora Laura. Aquí también tenemos con nosotros a su majestad Alejandra González, estudiante del Colegio Belisario Villar Pérez. Alejandra, coméntame cuáles fueron tus experiencias vividas durante el 2017. Primero que todo, muy buenos días. La verdad es que fue una experiencia muy bonita, enriquecedora e inolvidable, ya que esto me ayudó a tener confianza en mí misma, a conocer nuevas personas y adquirir nuevas experiencias. También, ¿cuál sería, Alejandra, ese mensaje que tú le enviarías, sobre todo a las chicas que en este momento están con ese nerviosismo que el año pasado tuviste tú también? Bien, les exhorto que vivan esta experiencia que es única. Más que ganar, lo importante es compartir ese valioso momento de querer representar dignamente a nuestro colegio. Por ejemplo, en mi caso no pensé que el jurado me iba a elegir, porque pienso que cualquiera de las participantes merece este galardón, ya que es una bendición de Dios y esto es una muestra de que cuando algo está en nuestro destino, ocurrirá. Y entonces nos corresponde asumir ese rol con responsabilidad, para así elevar el prestigio de nuestro colegio. Muchas gracias. Para Realidad Educativa y Proyección Gremial, Fulvia Álvarez, Relaciones Públicas. Panamá Oeste. Docentes del Centro Bilingüe El Tecal, ubicado en Arraiján, se mantienen en huelga por brote de escabiosis. La escabiosis, o sarna, es una enfermedad de la piel causada por el ácaro parásito Sarcoptes escabiei, llamado comúnmente arador de la sarna. El Ministerio de Educación no tiene planes de salud ocupacional ni gestión de calidad en la infraestructura escolar del país. En la Escuela Bilingüe El Tecal, ubicada en el corregimiento de Vista Alegre, existe una gran cantidad de palomas en el plantel y esta problemática la venimos presentando hace más de 3 años y se ha tomado diferentes acciones y se le ha solicitado a la administración del plantel realizar acciones para evitar que estos animales entren en contacto con los niños, pero no se ha logrado una solución definitiva. También nuestro plantel presenta insalubridad en el comedor. No existe un personal idóneo para la preparación de los alimentos y los alimentos no están almacenados correctamente. No hay fuentes de agua, por esto los niños deben tomar agua en el baño. También existe un herbazal muy alto en los alrededores de la escuela y no se le da el mantenimiento adecuado a las áreas verdes del colegio. Y esto da lugar a que frecuentemente encontremos serpientes en la escuela. Así que solicitamos a las autoridades de Meduga que se acerquen al colegio y pues traten de mitigar estas problemáticas que tenemos. El caso de la Escuela Tecal es uno de los muchos ejemplos de lo que deben sufrir tanto estudiantes como docentes, producto de la irresponsabilidad y nula capacidad de gestionar políticas públicas de las autoridades del Ministerio de Educación. Y hasta aquí el reporte noticioso de la semana en el ámbito educativo, dando un muestreo de la realidad socioeducativa del país. Recuerde, si quiere dar a conocer los problemas educativos de su comunidad, no deje de escribir a nuestra página de Facebook, AEB Noticias, enviándonos su reporte. Hasta pronto. Esta semana queremos abordar temas que son estratégicos en el debate educativo en nuestro país. ¿Qué importancia tiene la prueba PISA para el país? Escuchemos el siguiente reporte de análisis al respecto. Prueba PISA versus inversión en educación. En víspera de la aplicación de las pruebas PISA, en agosto de 2018, se iniciará una nueva ola de comercialización de la educación por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, quien afina sus flamantes estrategias para establecer los buenos y malos de los sistemas educativos del mundo, y así direccionar la inversión de los organismos económicos en aquellos países que hacen resonancia con sus políticas neoliberales. La OCDE fue creada en el 61, donde actualmente participan 34 países. Esta tiene como fin el fortalecimiento de las economías de los países industrializados o en desarrollo. Pero la OCDE es una entidad que se comporta como una gran policía de los intereses financieros del G8. En educación, es un gran ministerio de educación mundial, estableciendo las políticas y ranking educativos, ya que los resultados del PISA son referentes para las transformaciones y reformas educativas del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y otras entidades financieras que se dedican a hacer negocios con la deuda pública de los países empobrecidos. El Programa Internacional de Evaluación de los Alumnos, PISA, de la OCDE, tiene por objeto evaluar el rendimiento de los aprendizajes en matemática, lectura y ciencias de estudiantes con 15 años de edad. Es aplicada cada 3 años y principalmente compara rendimientos de estudiantes de los países participantes para el establecimiento de ranking. Actualmente, en PISA han participado cerca de 540.000 estudiantes de 72 países. Ahora bien, cabe mencionar que para la UNESCO en 2011, la educación debe ser de calidad a lo largo de toda la vida. Es un derecho humano para todas y todos, es decir, para cada niño, niña, adolescente, mujer u hombre. Debe ser inclusiva. Debe contribuir para una ciudadanía mundial, incluyendo los conceptos de paz, tolerancia y comprensión mutua para prevenir la violencia en las escuelas y promover la comprensión intercultural, el diálogo interreligioso, el respeto de la diversidad y la empatía. En ese sentido, la educación debe convertirse en una herramienta para la liberación de los pueblos, donde se propicie la construcción de ciudadanía, la formación integral de la personalidad, la pertinencia del hecho educativo con el proyecto país, la transformación y revolución cultural de la sociedad. Es por ello que debemos preguntarnos, ¿por qué la OCDE se interesó invertir en la educación cuando es un organismo económico? ¿Con qué fin se han aplicado las pruebas PISA? ¿Las pruebas PISA dan luces sobre el cumplimiento de los fines de la educación? ¿Los países que están en las primeras posiciones de los resultados de las pruebas PISA cumplen con los fines de la educación? En estas líneas intentaremos iniciar un debate para construir en colectivo las respuestas a las interrogantes expuestas. Por eso, la invitación queda abierta para todos y todas. La OCDE se interesó en invertir en educación, ya que ha sido una estrategia de privatización mundial, porque quien pone el dinero es quien define la música que se toca. En ese sentido, desde hace unas décadas se ha producido un ataque permanente a la educación pública, manipulando estadísticas, desvalorizando a sus maestros, maestras y demás actores del hecho educativo vinculante, con el fin de vender la educación privada como una alternativa redentora, según ellos, a una situación deplorable como ha sido la educación pública para las sociedades. Por esa razón, la educación privada se convierte en un espacio para construir personalidades que acepten, sin rebatirlas, la cosmovisión de las políticas neoliberales para la construcción de una sociedad. Es por ello que Torres J. en el 2014 menciona: una educación neoliberal estaría dirigida a preparar seres consumidores, críticos con sus intereses como consumidores, pero no capaces de imaginar y reflexionar sobre qué modelos de sociedad son los más justos y respetuosos con los intereses colectivos. No se busca educar personas imaginativas y creadoras de soluciones inconformistas ante todo lo que funciona mal. Cerramos la cita. Para lograr su cometido, la OCDE genera un montón de informes y discursos sobre el rendimiento de esos estudiantes de escuelas públicas, con el fin de justificar ante la sociedad que iniciativas privadas acojan el control de esos centros educativos, buscando así el control del saber, pensamiento y conocimientos de los pueblos. Por esas razones es que se aplican las pruebas PISA. A. Para potenciar la mercantilización del sentido común de la sociedad. B. Impulsar la competitividad, eficacia y el rendimiento como los dioses redentores del comportamiento humano exitoso. C. Creer que el conocimiento es cuantificable, estandarizado, que se vende y se compra en el mercado. D. Hacer creer en el otro que las políticas neoliberales, políticas económicas y corporativas están despolitizadas, que no son permeadas por alguna corriente ideológica. E. Controlar individuos u organizaciones a través de estadísticas, estándares de comportamiento y cuantificaciones. F. Promover las relaciones humanas mercantilizadas y autoritarias, con ausencia de valores y justicia social. G. Crear personas incapaces de ponerse en los zapatos del otro, en particular si no comparten la clase social o cosmovisión de vida. H. Potenciar personas conservadoras, tradicionales y sumisas ante el poder. I. Impulsar seres humanos con ausencia de una cultura implicada, es decir, sin posibilidad de ubicarse en un contexto sociohistórico. J. Impulsar la capacidad de responder a problemas concretos en los que solo cabe una respuesta, pero el mundo no se trata de eso. Tomado de la entrevista del presidente del Instituto Weizmann, Daniel Safman, en 2018. K. Desvalorizar al maestro o la maestra, echándole todas las culpas que emerjan en el sistema educativo. L. Privatizar la educación, con el fin de controlar los pueblos, entre otras. Con todo lo expuesto, es imposible que los resultados de las pruebas PISA den luces al cumplimiento de los fines de la educación establecidos por la UNESCO, ya que ha sido necesario secuestrar y debilitar a la educación pública, porque no necesitan la construcción de ciudadanía, ni la integralidad de la formación de los seres humanos, mucho menos seres con identidad nacional, capaces de plantearse preguntas y varias respuestas, ni personas independientes, menos que promuevan la igualdad y equidad social, ni que sus acciones redunden en beneficio con el ambiente o solidarizarse con las luchas sociales en contra del racismo, el sexismo, la violencia de género, la discriminación a los pueblos indígenas, la pobreza y demás luchas. Es decir, solo necesitan personas que respondan a la lógica del mercado y de las grandes corporaciones, y para eso solo necesitan saber leer, escribir, sumar, restar, multiplicar, dividir y tener una respuesta a problemas concretos. Esta semana se instaló la Comisión de Educación para el nuevo periodo legislativo, que tiene importantes retos como el debate en torno a el programa de retiro anticipado autofinanciable PRA, en otras temáticas importantes para el sector educativo. Escuchemos la siguiente entrevista sobre los resultados de la fallida política pública educativa del gobierno frente al nuevo periodo legislativo. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela se vendió al electorado como algo diferente a lo existente hasta ese momento en materia educativa. A pocos meses del fin de su mandato, no solo ha sido igual a los otros gobiernos, sino que empeoró los problemas existentes. Pareciera que el MEDUCA opera en piloto automático. Protesta tras protesta por todo tipo de problemas se dan todos los días en el sistema educativo. Uno de los principales responsables de la pérdida de clases de los estudiantes no son las huelgas y manifestaciones de la comunidad educativa por los problemas que se dan en el sistema, sino las propias autoridades del Ministerio de Educación y el gobierno. El principal problema de la educación pública en Panamá es que desde los años 80 no existen políticas públicas educativas. Evidencia de ello es la improvisación de cada gobierno de la llamada democracia a partir de los años 90. Cada gobierno que subió trató el aparato institucional educativo como parte del botín político y una forma fácil de inventarse empresas brujas y hacerse grandes negociados, con la infraestructura, con el equipo informático, entre otras tajadas apetecibles para las diferentes bandas mafiosas de la partidocracia presidencialista que llegaron al poder. Es obvio que en esta realidad lo que se coseche hoy día es más crisis. Los gobiernos del régimen político corrupto han pretendido solucionar los problemas de la pobreza estructural del país y la falta de acceso del derecho a la educación, repartiendo politicamente una serie de subsidios que, lejos de ser una solución, han creado otro problema, fuera de los niveles de endeudamiento público que este tipo de mecanismos representa para el erario público. El programa es ejecutado por el IFARU, en colaboración con el MEDUCA, y es financiado con las recaudaciones del ITBMS, y se plantea, entre otros objetivos, prevenir y contrarrestar la deserción escolar de estudiantes que presentan problemas socioeconómicos, según evaluación del Gabinete Psicopedagógico, con el otorgamiento de un apoyo económico que coadyuve en sus necesidades escolares básicas, elevar los niveles de inscripción y de asistencia escolar dentro de los procesos educativos. La implementación del mismo inició en el segundo semestre del año 2010, específicamente en la provincia de Boca del Toro y en la comarca Novebuglé, extendiéndose paulatinamente al resto del país. Desde el inicio del programa hasta el año 2015, la tasa de deserción escolar entre estudiantes de premedia y media oficial aumentó en un 1.26%. Deserción escolar en premedia y media oficial en el 2010 fue de 4.28%. Deserción en premedia y media oficial en 2015, 5.54%. Estas son estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas de la Contraloría General de la República. Por otra parte, la ley destaca la participación de los gabinetes psicopedagógicos. Sin embargo, al finalizar el año 2016, el MEDUCA solo contaba con 141 gabinetes en todo el país, con una plantilla total de 495 profesionales, entre trabajadores sociales, psicólogos y especialistas en dificultades en el aprendizaje, para atender una matrícula que ascendía entonces a 691.160 estudiantes, según cifras del propio Ministerio de Educación. Ante este panorama, vale la pena traer a colación el concepto de educabilidad, que apunta a identificar cuál es el conjunto de recursos, aptitudes o predisposiciones que hacen posible que un niño o adolescente puedan asistir exitosamente a la escuela, al mismo tiempo que invita a analizar cuáles son las condiciones sociales que hacen posible que todos los niños y adolescentes accedan a esos recursos. Sobre la materia, podemos destacar, señalar factores como el cumplimiento con los programas de alimentación estudiantil o el estado de la infraestructura escolar, siendo esta epicentro del ejercicio de la profesión docente y el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En este sentido, podemos destacar los resultados de suficiencia, equidad y eficiencia de la infraestructura escolar en América Latina, según el TERCE, Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo, un estudio publicado en el año 2007 por la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo, que arrojó informaciones preocupantes sobre la situación de los centros educativos del país. Las 6 categorías evaluadas en materia de infraestructura escolar fueron agua, saneamiento, conexión a servicios, espacios pedagógicos, académicos, áreas de oficina, espacios de uso múltiple y equipamiento de las aulas. Panamá obtuvo un puntaje por debajo del 70% en todas las categorías. Además, el estudio evidenció que el 48% de los estudiantes de tercer grado asisten a escuela que cumplen con solo 3 o menos de las 6 categorías evaluadas. Estas profundas carencias, tanto en materia de infraestructura como en otros aspectos de las condiciones de educabilidad, han sido ampliamente evidenciadas a la faz del país a través de las numerosas y constantes denuncias y protestas de las comunidades educativas reclamando la salvaguarda de sus derechos. El incremento en las deserciones es simultáneamente síntoma y consecuencia de la desidia institucional imperante. La profunda deuda socioeducativa que arrastra el Estado panameño requiere atención mediante políticas públicas, planificadas, implementadas y desarrolladas de manera acorde con las particularidades de cada región del país. Pero en cambio, el MEDUCA sigue vegetando en una diagnosis pseudocientífica aportada por enfoques neoliberales, incluso malentendidos, y grandes niveles de corrupción institucional que dificulta cualquier acción positiva para darle solución a los mínimos problemas. Con respecto al incumplimiento del Ministerio de Educación, con la movilización del personal docente de la comarca Novebuglé, queremos dejar sentado la posición del gremio en un informe que hicimos público esta semana. Saludos, compañeras y compañeros docentes, público panameño en general. En esta ocasión, la Asociación de Educadores Veragüenses y mi persona como representante sindical les dará a conocer un informe detallado de la situación que viven los docentes en estos momentos de áreas de difícil condición laboral, específicamente en la comarca, en lo que respecta a la zona 6, 7 y 8, que por compromiso del acuerdo de huelga del 2017, el Ministerio de Educación tenía que realizar las gestiones necesarias para poder que se diese el traslado de estos compañeros. Docentes de la zona 6 de la comarca Nove Buglé denuncian que no cuentan con alimento alguno y las tiendas que se encuentran en los alrededores están desabastecidas, así como el caso de un compañero con fiebre desde hace 3 días y un grupo de docentes hipertensos que se mantienen comiendo ajo desde hace varios días para bajar la presión a falta de medicamentos. Esto en clara violación a sus derechos humanos y frente a la mirada desinteresada de la ministra de Educación, Marcela Paredes de Vázquez. En septiembre del 2017, luego de una huelga de 71 días, la ministra firmó un acuerdo en donde se comprometía a coordinar con el SENAN la movilización aérea de los docentes, lo cual hasta el momento se ha incumplido cada una de las veces llegado este momento. El día 19 de junio de este año 2018, luego de la presión de docentes de la zona 6, 7 y 8 de la comarca Nove Buglé, el viceministro encargado en ese momento, el profesor Miguel Bazán, viceministro académico, firmó un calendario de movilización en donde se establecía la salida de los docentes para el día 21 de julio. Sin embargo, esto no se cumplió, teniendo como consecuencias afectaciones a la salud de los docentes y la pérdida humana del bebé de la maestra Maura Serrano, quien fue evacuada y atendida hasta el domingo 22 de julio gracias a la presión de sus compañeros a través de la Asociación de Educadores Veragüenses. El día 24 de julio del 2018 se realizó una reunión nuevamente con el profesor Miguel Bazán en Meduca, en donde se le comunicó que los docentes ya no contaban con alimentos ni medicamentos y algunos presentaban problemas de hipertensión, por lo que estaba en riesgo su seguridad, su vida. Y se acordó hacer un enlace con la presidencia para destinar una nave a realizar la movilización a partir del día miércoles 25 de julio. El día de hoy, miércoles 25 de julio, el Meduca comunica vía telefónica que no cuenta con seguridad para realizar la movilización de los docentes en el día de hoy, a sabiendas del riesgo que ello conlleva y sin presentar ninguna alternativa y negándose a realizar la comunicación vía formal por escrito en clara ilegalidad. El gobierno del presidente Juan Carlos Varela y la ministra Marcela Paredes de Vázquez desconocen los derechos humanos de los y las docentes de este país y muestran desinterés total por la vida y la seguridad de cada uno de los docentes y las docentes que se encuentran en la comarca Nove Buglé, sobre todo en áreas de difícil condición laboral. Seguimos en espera en las instalaciones del Ministerio de Educación por una respuesta positiva que le haga justicia a los compañeros abandonados en esta área y responsabilizamos al Ministerio de Educación de cualquier otra pérdida de vida, cualquier otro riesgo, peligro o cualquier otra situación que le ocurra a los compañeros y que sea lamentable por el riesgo de su vida. Derecho que no se defiende, derecho que se pierde. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Ni un docente más, ni un estudiante más. Basta ya. Con respecto a la situación de la infraestructura escolar en crisis, la Asociación de Educadores Veragüense interpuso acciones este año. Escuchemos el reporte al respecto. Entre las acciones legales realizadas por parte de la Asociación de Educadores Veragüenses, en el mes de abril, finales del mes de abril de este año 2018, se interpuso con una acción penal, una querella, fue interpuesta contra la ministra de Educación, la ingeniera Marcela Paredes de Vázquez, por la comisión del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. Fue interpuesta ante la Procuraduría General de la Nación para que pues, se le diera el curso y se realizara la debida investigación. Esto lo sustentamos en la omisión de la ministra de Educación de cumplir con su función de realizar las gestiones pertinentes y en momento oportuno para que se garantizaran las condiciones adecuadas de las infraestructuras escolares al momento de dar inicio al año lectivo 2018. Pues recordemos que la ministra de Educación solicitó a los docentes del país, pues a través de medios, de distintos medios de comunicación, le solicitó que se apersonaran a los centros educativos a sabiendas de que un gran porcentaje de estos pues, presentaban, y de hecho presentan, han presentado durante todo el año, graves deficiencias en sus estructuras. Y pues adicional a ello no se rindió y no se ha rendido hasta el momento un informe oficial sobre los centros educativos que actualmente presentan infraestructuras inadecuadas, lo cual se constituye en otra omisión de sus funciones al no rendir el debido informe. Esta querella se sustentó no solamente con los comunicados oficiales, las noticias, en las cuales se evidenció que la ministra de Educación señaló que independientemente de cómo estuvieran los centros educativos, había que apersonarse a estos e iniciar el año en la fecha establecida. Ello en clara violación pues, de los derechos humanos, tanto de los estudiantes como de los docentes. Y también se evidenció con distintas pues, referencias a noticias de medios impresos, es decir, periódicos, en donde pues, se señalaba a través de los meses cómo distintos centros educativos de diversas provincias a nivel nacional han tenido que tomar medidas, acciones de presión, como protestas, paros, en los cuales evidencian los problemas de infraestructura que tienen. Y de hecho, luego de presentar esta querella, constantemente hemos visto en los medios de comunicación como una y otra vez hay centros educativos que presentan problemas, ya sea en los baños, los salones, presentan deficiencias, algunos techos de algunas escuelas, que están presentando guano, que presentan distintas deficiencias, y así como algunos laboratorios no cuentan con las debidas estructuras, no se cuentan con las herramientas. Entonces todo ello está enmarcado en la responsabilidad de la ministra de Educación de dotar de los recursos necesarios y pues de la infraestructura pues escolar necesaria para que se dé un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando un servidor público, y recordemos que la ministra de Educación es una servidora pública, cuando un servidor público omite o retarda sus funciones, es decir, cuando no solamente cuando no las cumple, sino cuando las cumple tardíamente, en perjuicio de sus trabajadores, ellos se constituyen un delito, que eso está establecido en el Código Penal y que se conoce como omisión de funciones de los servidores públicos. Entonces esto se constituye en un delito en perjuicio del Estado y en perjuicio de los trabajadores y las trabajadoras que dependen de este servidor público. Entonces este proceso actualmente se encuentra en investigación en la Procuraduría, de la Procuraduría General de la Nación, la cual se tiene que pronunciarse frente a la existencia o no de un delito, que en efecto existe, pero pues debe haber el pronunciamiento por parte de la Procuraduría y los trámites correspondientes para que la investigación sea efectiva y pues haya algún tipo de responsabilidad y se pueda llevar el caso hacia pues la Corte Suprema de Justicia, en donde se busca un pronunciamiento ya de esto, los magistrados. Entonces actualmente se encuentra en una etapa inicial este proceso. Sin embargo, como en otros procesos también, nos encontramos frente a ciertas limitaciones, ya que el Ministerio Público, a través de la Procuradora General de la Nación, siempre busca evadir o que los servidores públicos de altos mandos evadan la responsabilidad y no se realice el debido proceso, no se realice las gestiones pertinentes en el momento oportuno para que entonces caigan en cierto tipo de nulidades, en cierto tipo pues de retrasos que afectan el proceso y que al momento de llegar a la Corte Suprema de Justicia entonces se declaren que los procesos pues no fueron bien llevados en perjuicio obviamente de las víctimas, en este caso pues del mismo Estado. Así que esta es una de las acciones legales que se han emprendido, así como una serie de otras querellas por distintos pues, otros motivos. Está el caso de la movilización de los docentes en el diciembre de 2018, que también pues, se encuentra en investigación. Así como, pues esta es una de la serie de acciones que también se van a seguir interponiendo en esa misma vía para crear un precedente de responsabilidad de la ministra de Educación, Marcela Pérez de Vázquez, como la persona pues, que dirige el Ministerio de Educación. En algunos casos se menciona que bueno que existen distintos brazos ejecutores dentro del Ministerio de Educación que deben ejercer este tipo de funciones. Sin embargo, es la ministra de Educación la que está encargada de la administración de esta institución. Entonces esta es la primera y la máxima responsable de que se cumplan con las funciones de velar por el cumplimiento de las funciones dentro de las distintas unidades administrativas que se encuentran en el Ministerio de Educación. Educación laica y gratuita es el principio, luego criticar las bases del sistema educativo, adaptar los contenidos al contexto y territorio, y no se quede solo en un papel puesto en el escritorio. Ser incluyente de la cosmovisión y el lenguaje, porque la labor docente va más allá de dar clases, involucrar a la comunidad entera, y el proceso de aprendizaje no es exclusivo de la escuela. Usos y costumbres, tradiciones, medio ambiente, dejar la competencia y apoyar la comunidad, eso vuelve a las personas responsables de su gente. Si esto no incluye su reforma, entonces ¿qué quiere cambiar? Educación al servicio del poder, o educación para el pueblo que la viene a defender. Si no hay consenso no se puede pretender que sea justo lo que desde arriba quieren imponer. En el ámbito gremial tenemos los siguientes temas. Este sábado se realiza el Foro Regional Políticas Públicas para una Educación de Calidad. La semana pasada se realizó en Colón. Y así nos contó la compañera Angira del Cid de este directorio sobre la actividad realizada. Buenas tardes, mi nombre es Angira del Cid, perteneciente al directorio de Colón. Bueno, en el día de hoy se desarrolló lo que es el foro, el cuarto foro regional sobre políticas públicas. La verdad nos sentimos bastante satisfechos sobre la asistencia de los compañeros, pues todos estamos muy interesados en la lucha un poco difícil que viene en cuanto a lo que es el proyecto 500 y el 511, pero bueno, AEB siempre cumpliendo con la responsabilidad de sus agremiados, explicándole todos los temas para cuando se le haga el llamado, ellos estén atentos y pendientes, puesto que esa es nuestra política, siempre, siempre de la mano con el educador. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Maestro y profesor, un solo educador, AEB siempre a la vanguardia de lo que son los ideales en pro de la educación panameña. En el ámbito social, escuchemos el reportaje Social de Panamá, segmento noticioso con el panorama crítico de lo que ocurre en la vida sociopolítica y ambiental del país. Una información desde el enfoque común a los derechos de todos y todas los panameños y panameñas. Un espacio que recoge contenidos propios y de medios informativos alternativos. Información útil para vivir en la realidad de nuestro país. Del peón. El Canal de Panamá es un símbolo de orgullo para el pueblo panameño y a la vez una señal de despojo. Miles de personas sugieren luchar por la recuperación del canal y beneficiarse de las ganancias económicas en un momento de desconcierto político en el país. un reclamo pendiente que sirve para replantear el futuro de un bien común que hasta ahora se ha convertido en un ejemplo del despojo del que han sido víctimas los panameños. Nuestro corresponsal John Alonso nos acerca a esta problemática en el siguiente reportaje. Cuando los tratados Torrijos-Carter fueron firmados en 1977 con el objetivo de que los Estados Unidos le devolviera la vía interoceánica a los panameños junto al territorio aledaño convertido en un enclave cívico-militar conocido como la zona del Canal de Panamá, fue con la intención de dar el mayor uso colectivo posible a las tierras, en honor de quienes entregaron su vida en distintas luchas por la recuperación. Sin embargo, hay quienes manifiestan que de una u otra forma, este legado se ha convertido en el botín político de grupos empresariales y familias influyentes del país. Después que se firmaron los tratados Torrijos-Carter en 1977, se fue dando un desvinculamiento de los sectores que lucharon con el patrimonio, con la conquista de esa lucha. Vemos hoy que la junta directiva del canal está integrada por, en su mayoría, por solamente un sector de la sociedad panameña, y lamentamos mucho esto porque los sectores que lucharon por la conquista, el sector de los estudiantes, de los sectores bajos, medios, no tienen representatividad en la junta directiva del canal. En diciembre del pasado 2017, la junta directiva de la Autoridad del Canal de Panamá aprobó destinar 1.650 millones de dólares al Tesoro Nacional, un incremento del 63% en relación a los 1.013 millones de dólares entregados en 2016, dinero que, según explican algunos especialistas, se utiliza de manera desproporcionada. ¿Pero qué es lo que ocurre? O sea, lo que pasa en Panamá, no hay equidad tributaria. Aquí los ricos prácticamente no pagan impuestos. Aquí pagan impuestos las clases medias y los trabajadores más especializados, sobre todo. Entonces, en el fondo, para concretar lo que estamos tratando de señalar, es que la renta del canal de Panamá se está utilizando para que los ricos no paguen impuestos. Y, por otra parte, se está utilizando en una forma no organizada ni priorizada. O sea, los 1.600 millones de dólares pueden ir al clientelismo, pueden ir a obras que realmente lo que buscan es beneficio político de los que están en el gobierno y no necesariamente de la población. Por eso la población entiende que no se ha dado realmente una recuperación social de ese recurso natural que se llama que sustenta el canal de Panamá. Un ejemplo de este desequilibrio se aprecia tras las recientes sugerencias al gobierno panameño por parte de la OCDE, organismo que hace pocas semanas publicó un informe señalando que el modelo económico transitista dominante en Panamá solo beneficia a un muy pequeño grupo social. El 85% de la actividad del PIB, o sea, el Producto Interno Bruto, lo genera el sector terciario, y el 80% de esa misma actividad se genera alrededor del área de la zona de tránsito, que es más o menos la geografía del canal de Panamá. Es un modelo concentrador y excluyente, insostenible, porque se basa en extraer la riqueza que genera la posición geográfica, la zona de tránsito, riqueza que es apropiada por una pequeña élite, a la vez que abandona al resto del país a la precariedad, a la insostenibilidad, a la precarización, a la pobreza. Las preocupaciones en torno al canal y la forma en que debería ser manejado para que sus beneficios tengan un mayor alcance social también se ven amenazadas por los intereses estadounidenses, toda vez que en declaraciones emitidas por el almirante jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, Kurt Tett, alerta sobre el riesgo que representa para su país el incremento en la presencia de empresas chinas circundantes a la vía interoceánica. Esa es una declaración abusiva que lesiona la soberanía de Panamá, porque, ¿verdad?, a Panamá le conviene el mundo multipolar. Que Panamá es un país pequeño, ¿verdad?, con una población de apenas 4 millones de habitantes, ¿verdad?, que le conviene más un mundo donde no haya un solo polo dominante, sino le conviene un mundo multipolar. Obviamente eso choca contra los intereses norteamericanos, que quieren seguir manteniendo la hegemonía en todo el continente, y de ahí las declaraciones del almirante jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. 1964. Hay quienes sugieren que la verdadera lucha por la recuperación del canal y sus beneficios económicos empieza a tener auge en estos momentos de desconcierto político, y es una tarea pendiente del pueblo replantear el futuro de un bien común que hasta ahora se ha convertido en un ejemplo del despojo del que han sido víctimas los panameños. El canal es de los panameños. El canal debe responder a un uso más social y más colectivo posible. Y que esa presencia del Canal de Panamá vaya en la conciencia de cada panameño. Eso significa la disponibilidad de todo ciudadano en la defensa de la nación panameña, en todo sentido. Desde la ciudad de Panamá, John Alonso, para el programa Cámara al Hombro. En el segmento de Defensoría Laboral, vamos a escuchar la cápsula de educación gremialista que esta semana trata sobre un aspecto fundamental en la justicia laboral en el sector público. Se trata de la importancia de la apelación en los procesos de justicia laboral. Es importante conocer los mecanismos de defensa con los que se cuentan para poder utilizarlos en alguna situación de algún proceso. Estos mecanismos son los que constituyen lo que se denomina el debido proceso, es decir, pues esas garantías, que se cumplan cada una de las garantías y cada uno de los procedimientos para velar que los derechos de ambas partes que están involucradas en un proceso sean respetados. Entre estos mecanismos pues se encuentran algunos recursos. Mencionar el recurso de la apelación. Este es un recurso pues muy fácil, muy práctico, ¿verdad? Al que se tiene acceso dentro de los procesos laborales administrativos. Los docentes lo pueden pues ejercer en el momento en el que se les notifica de alguna sanción, ¿verdad? Como por ejemplo que se está solicitando su cese, por decir un ejemplo. Pues usted escribe en el mismo momento en el que usted se notifica, usted escribe apelo. ¿Por qué? Porque ahí está entonces notificando inmediatamente que usted va a hacer uso de ese mecanismo de defensa, de ese recurso, para proteger su derecho a oponerse, su derecho a también pues, que sea considerada pues, su versión de los hechos, ¿verdad? Para que usted pueda también acceder a esa parte dentro del proceso. Entonces usted notifica inmediatamente que va a apelar y tiene un término establecido para sustentar. Sustentar es decir, para que usted justifique por qué usted considera que esa decisión que se está tomando en su contra es injusta, es arbitraria, no cumple con el procedimiento, no es legal, es violatoria de derechos, no tiene procedencia. O sea, ahí en ese momento es que usted justifica, ¿verdad? Y explica los motivos por los cuales usted está en contra de la decisión. Entonces, eso se utiliza, el recurso de la apelación se utiliza cuando usted no está de acuerdo. El recurso de apelación se utiliza pues cuando usted no está de acuerdo con una decisión que le afecta directamente a usted. Su superior jerárquico, el director o la directora, le notifica de una sanción, usted anota apelo, tiene sus días para pues sustentarla y luego entonces se debe resolver esa apelación. Es decir, a usted le deben responder por escrito, obviamente con toda la formalidad de la ley, se le tiene que responder si en efecto pues la sustentación que usted dio es procedente y se deja sin efecto la primera decisión, o si se mantiene la primera decisión y lo que usted justificó entonces no es procedente. Entonces usted lo que hace es que tiene esa oportunidad de defenderse frente a esa primera notificación. Entonces la apelación se resuelve ante el superior jerárquico de la persona que emitió la decisión. Es decir, en caso tal sería la dirección regional tiene que pasar a resolver si lo que usted sustentó pues es procedente o no es procedente. Entonces, ¿eso para qué sirve? Para que se mantenga la primera decisión a la cual usted apeló o se cambie la primera decisión. Entonces, esa es la diferencia allí, pero por eso es importante que se mantengan todas las pruebas por escrito, se mantengan los recibidos, las copias recibidas de todas las notas que se entreguen, porque al momento de sustentar la apelación usted necesita las pruebas. que le puedan justificar por qué la decisión, la sanción que se tomó en su contra es ilegal o no es procedente. Pero usted va a necesitar las pruebas, copias de recibido de las notas, de pronto, si usted hizo algún tipo de comunicación, si usted presentó certificaciones, incapacidades y demás. Todos esos documentos le van a servir en el momento en que usted quiera sustentar su recurso de apelación. Pero ese es el primer, mecanismo que se tiene inmediatamente, apenas a usted se lo notifica de una decisión pues, que va en contra suya. Ya sea algún tipo de sanción, alguna comunicación, porque usted considera que no es procedente o no se justifica. Entonces usted accede al recurso de la apelación. Y llegamos a uno de los momentos más importantes de la vida de las personas, su cumpleaños. Un segmento donde le extendemos fraternos saludos a todos los cumpleañeros y cumpleañeras de hoy. Y por supuesto, le dedicamos esta hermosa melodía de fondo para que también reciba muchas felicitaciones. Feliz amigo, prende esa luz, brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz. Llena de amor y de paz, qué bonito cumpleaños, que va 100 años más, que viva, viva, que viva, viva 100 años más, que viva, viva, que viva, viva 100 años más. Que seas feliz, amigo, prende esa luz. Brindemos que seas feliz, amigo, sopla esa luz. Qué bonita está la mesa, llena de amor y de paz, qué bonito cumpleaños. Y llegamos al fin de la programación, pero le recordamos que ahora también puede enviar usted, si desde cualquier lugar del país, sus reportajes de conflictos laborales en su escuela para que salgan en este su programa de radio Realidad Educativa y Proyección Gremial. Envíe un audio contando su denuncia al WhatsApp 6653-0834. Repetimos, envíe un audio contando su denuncia al WhatsApp 6653-0834. Le enviamos a descargar la aplicación AIB Noticias para teléfonos Android. Entre a Google Play, escriba AIB Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con una programación en vivo o en diferido con podcast informativo de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y por supuesto, también puede entrar a nuestro canal de video en YouTube AIB Noticias, e igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo cliqueando www.aibenoticias.com. Como puede apreciar nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted y darle los mejores servicios gremiales a nuestros afiliados y la mejor información a la comunidad panameña. AIB Noticias Radio. Información, educación, culturas. AIB Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de AIB Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de AIB Noticias Radio.